es puro sentimiento. Apartas las penas, haces desbordar el cauce donde nace amor, y haces que el poeta te cante en la noche serena. La fantasía de su canto vaya matizando y borre su temor. Y quiero que las golondrinas en su vuelo ágil me lleven al mar. Alzar sobre las palmeras, grabar en arena tu sonrisa bella, y en el Caribe surcado, escribir tu nombre y volver a cantar. Dejar que caiga la noche, no juegues con flores, juegues con estrellas, y trazar tus caminos en rosas, perpetuando la primavera. Mirarte a ti como una diosa, sencilla, expresiva y sincera. Pero tienes miedo que te tilde la cruel sociedad. Sé que me quieres a medias sabiendo quién soy. Yo que no encuentro la forma para quererte más. Y tú con tu proceder matas una ilusión. Yo que no encuentro la forma pa' quererte más. Y tú con tu proceder matas una ilusión. Trazar tus caminos en rosas, perpetuando la primavera. Trazar tus caminos en rosas, perpetuando la primavera. Esto me recuerda a los atardeceres del valle. Sincera, no quiero ver en tus ojos, en vez de belleza, reflejar dolor. Y quiero embarcarte en mi canto y en un tono alto llevarte a la mar. Y en el vaivén de las olas, juguetear contigo y contemplar el cielo. Quiero sumergirme un tanto, hundirme en tus brazos de amor, vibrar. Que el mar, el cielo y su encanto dejen que la brisa baile con tu pelo. Y trazar tus caminos en rosas, perpetuando la primavera. Y mirarte a ti como una diosa, sencilla, expresiva y sincera. Pero tienes miedo que te tilde la cruel sociedad.